Estamos acá con Patri y con Vivi, que son integrantes del taller de mosaicismo que ya está por cumplir un año, que arrancó allá por abril del año pasado acá en la radio, desde cortar cerámicos, ahora a ponerlos, un montón de tiempo pasó. Es verdad, comenzamos hace casi un año. En mayo. En mayo empezamos a cortar mosaicos acá, a pensar en poder colocar el piso de la parte de adelante de la radio, que estaba con la secuela del incendio y toda la carpeta levantada, los cerámicos quemados. Y bueno. Bueno, ahí empezamos el trabajo de armar baldosas con la técnica del mosaico. Usamos material reciclado, cerámicos reciclados. Y bueno, hicimos, no recuerdo cuántas baldosas. Muchas. Pero creo que hay 80, pico. Sí. Claro, más de 80 eran, sí, seguros. Sí, hay, sí, más, sí, de 80 baldosas hechas con teselitas, con pedazos de cerámicos. Y bueno, ahora estamos en la etapa de colocar esas baldosas. Empezamos la semana pasada, de a poquito, poniendo filitas. Y hoy estamos ya en el momento de empastinar. Así que es como el momento de dejar listo este lugar y dejarlo, soltarlo. pero bueno, una experiencia para mí hermosa, esto de poder facilitar algo que yo sabía y compartir con los demás y enriquecernos entre todas las que estuvimos trabajando para lograr este piso. ¿Cuánta? Bueno, todas mujeres. Sí. Como sí. Sí, sí, sí, sí, sí. Estaba abierto a que vinieran, sí, todos los, sí, que querían, pero bueno, coincidimos en que somos un grupo de 6 mujeres. Muy perseverantes, sí, porque desde el comienzo firmes. Sí. Bien, igual han pasado algunas que estuvieron en algunos, sí, encuentros y otros, sí, no. ¿Cuántas más o menos habrán pasado? El promedio, empezamos 8, 9 y quedamos en un promedio de 6, en algún momento 4. También, pero han venido ocasionales, claro, participantes, claro, como, sí, ahora que hay una chica que es de Rosario, uh-huh, que ha venido a visitar a su amiga y se, bueno, ha sumado. La hicieron trabajar. Le incorporamos a la última etapa del trabajo. Bueno, pero también es lindo destacar que así como el trabajo concreto, manual, lo hemos hecho entre este grupo que decidimos comenzar, uh-huh, con la tarea del mosaico para ese piso, también ha sido un sostén los otros integrantes de la radio, uh-huh, que han estado siempre muy presentes, que en todo lo que hemos pedido ha sido como acordado y que también han puesto su trabajo al hacer la carpeta, al disponer de los elementos que necesitamos. Así que como que sentimos que este trabajo ha sido colectivo y que es, claro, lo que en realidad buscábamos. Sí, sí. Y también hay baldosas que han venido de otros lugares. Sí, tenemos un par de baldosas que llegaron, una de Necochea, una de Buenos Aires, otra de Entre Ríos, creo que me estoy olvidando de un par, hay dos o tres baldosas. Uh-huh. Puntualmente la de Necochea es, si bien están todas muy bonitas, tiene una historia especial porque el material que se usó es material de un incendio que hubo en Necochea, del incendio del casino de Necochea. Mm. La persona que usó el material para nuestra baldosa rescató venecitas de ese lugar. A mí me sorprendió y digo, bueno, cómo las cosas se van haciendo circulares y se van uniendo. Pero sí, todos han tenido una buena predisposición y ganas de querer participar y colaborar. Así que bueno, estamos contentas con lo que recibimos. Y también tenemos dos baldosas que hemos recibido de Sanón. Claro. Una, sí, sobre Mariano Ferreira y otra sobre Santiago Maldonado, que también los como que las atesoramos especialmente por lo que significan. Uh-huh. Así que también uh-huh. están plasmadas en un sector del piso. También buenísimo. Ahí en el proceso de pensar las baldosas para la radio, pensamos que era importante de alguna manera marcar la época en la que estábamos haciéndolo. Así que elegimos poner una baldosa con un número 40, porque justo el año pasado cuando uh-huh. trabajábamos se cumplían los 40 años de democracia. Elegimos hacer un pañuelo como homenaje a las madres, a las abuelas. Y también elegimos hacer una baldosa con el número 133, que es el último nieto recuperado. Y que bueno, teníamos la esperanza de tener que cambiar ese 3, pero bueno, va a quedar con ese 3 y ojalá pronto sea un número antiguo. Pero bueno, es como que fuimos plasmando y conversando los sentires y las miradas que teníamos respecto a hacer este piso y a dejar una impronta que nos atravesara a quienes estábamos participando. Bueno, y recta final, hoy la pastina que quedó medio corta, pero ahí vienen los refuerzos, así que se resuelve y la idea es inaugurar, o sea, abrir a la sociedad, a la comunidad del Hoyo y de la comarca y mostrar ya terminada esta producción para el sábado que viene. Uh-huh. Estamos ahí organizándolo todavía, pero ya le podemos decir a la gente que al mediodía ya se pueden acercar a la radio, van a ver unos choripanes, vamos a compartir ahí el mate y la comida. Tal vez música, tal vez algún programa en vivo, pero las ganas... Sí, están. A veces cuesta buscar motivos de festejos en estos uh-huh. momentos, en estas etapas, uh-huh. pero sí son muy necesarios los espacios de encuentro. Y bueno, este que surge porque este trabajo está terminado y nos alegra un montón, es una excusa también como para decir, bueno, pongámonos todos a compartir, a charlar, a comentar y a nutrirnos de ese afecto necesario para seguir batallando como todos los días. Como todos los días. Dijiste al principio esto de ahora soltar, y me imagino ese soltar implica... ir a otro lugar y hacer otra... ¿Qué tienen ahí en carpeta? No, hay una idea de trabajar en lo que se llama mosaico comunitario, uh-huh. que pensamos empezarlo en abril en el Club Frontera. Uh-huh. Y bueno, y ahí surgirán las propuestas. Nos quedó al pendiente algo que hicimos en una plaza del Lago Puelo y que queremos terminar. Y bueno, ideas irán apareciendo. Pero en principio eso, comenzar en abril a encontrarnos en este marco de lo que hemos decidido llamar mosaico comunitario. Será en el Club Frontera, creo que va a ser los miércoles y bueno, y va a estar abierto a todo el que quiera participar. Buenísimo. Bueno, Vivi, Patri, muchas gracias. Por la visita. En realidad esto no es trabajo. Nosotros hoy nos han visitado ustedes a nosotros. Gracias por la palabra y bueno, y ahí difundiremos lo que pase el sábado que viene. Muchas gracias por el espacio y por la oportunidad de plasmar acá algo que nos encanta.